Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Lunes, buenos días. Estamos una vez más aquí en Cultura Musical. Hoy lunes yo quiero que realmente animen su día, se dejen llevar por una electrizante música. Un género musical nacido a finales del siglo XIX, surgido como casi todos los buenos géneros musicales. A partir de una mezcla, a partir de una fusión de ritmos. Y este en particular nació en los barrios marginales de Nueva Orleans, de New Orleans. Una mezcla entre ritmos africanos, rebeldía y swing. Por eso vamos a comenzar con fuerza, con uno de los mejores cantautores, una de las mejores voces del siglo pasado. Una voz inmortal, él es Louis Armstrong, con el tema Let My People Go Down, Moses. Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down, down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down. Down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down. Down in Egypt land. Tell him. People fue el tema Let My People Go, Go Down, Moses, de Louis Armstrong, para ponernos un poco en contexto con la única y aguardientosa voz de Louis Armstrong, que lo posicionó como uno de los mejores cantantes del siglo pasado, de toda la música en sí. En sí, ya vamos con la historia. Nueva Orleans, New Orleans, bueno, como todos saben, época de colonia. Bueno, ya estábamos ya en otro tipo de sistema político, pero sin embargo se le puede referir como una época de colonia en la cual hubo masivos flujos migratorios. Ustedes saben, tanto como franceses, españoles, alemanes, italianos, ingleses, irlandeses, escoceses. Es por eso que Estados Unidos fue fundado básicamente como una tierra de migrantes. Y no pudo faltar la etnia africana también. Y era una etnia africana muy diversa, ya que era gente proveniente del África, de diversas partes del África, diferentes culturas de África. Entonces, básicamente provenían de la zona occidental de África y algunos también ya venían del Caribe, que primero fueron al Caribe y después fueron a Estados Unidos. En esta época de esclavitud, bueno, estaba prohibido para los esclavos cualquier forma de reunión o expresión en la época de la esclavitud. De hecho, la ley, era prohibido por la ley que siquiera toquen tambores o cualquier otro instrumento musical. Pero de todas maneras, ¿tú cómo vas a callar a gente que se quiere expresar por medio de la música? Así que se reunían los domingos para tocar percusión, actualmente conocido como jam. Y después empezaron a fabricar y adquirir instrumentos de cuerda y percusión a finales de 1800. Y con estos instrumentos de cuerda y con la percusión y estas improvisaciones fue como se fue moldeando el blues. Y para poderles hablar de jazz tengo que contextualizar el blues, y es por eso que vamos con un gran ejemplo. Ella es Ma Rain con el tema Hear Me Talking to You. Esta canción te quiere decir, traducido, te estoy diciendo lo que hace falta para que entres en mis caderas. La sensualidad del blues con Ma Rain. Tell me. I don't bite my tongue. You want to be my man, you got to fetch it with you when you come. Estamos escuchando la canción Hear Me Talking to You de Ma Rain. Y bueno, yo porque les estoy poniendo a escuchar blues y dije que iba a ser jazz, pues porque el blues fue una de las bases para que posteriormente se diera el jazz. Aunque también la gente que se quedó, que quiso seguir haciendo blues, pues se siguió haciendo blues hasta 40, 50, 60. Y al igual que el jazz, hay gente que sigue haciendo. Aunque comúnmente a esos géneros que son antiguos, como es del ska, me refiero al ska de los años 50, como es el blues, como es el swing, como es el jazz, y a la gente que en esta época quiere hacer nuevas creaciones, pero dentro de esa música se le conoce como revival, a la gente que quiere seguir haciendo esta música que es de hace, de los años 40, 20 o 30. Refiriéndonos al blues, que nos sirve como base para entender al jazz, bueno, esto que estamos escuchando a continuación es un blues urbano. El blues se dividió en dos categorías, se lo puede llamar así. Porque había el blues urbano, el cual había bastantes mujeres dentro de este blues urbano, de la escena del blues urbano, las cuales usualmente se vestían bastante bien, y era la mezcla entre elegancia y melancolía. Uno de los primeros géneros que realmente tenía bastantes referencias sexuales, para la época. Ahorita nos vamos con Bessie Smith, con el tema Young Woman Blues. Ese tema, por ejemplo, la letra te dice: no soy una gran señora, solo una piel canela, no pienso casarme ni sentar la cabeza. Beberé un buen whisky y se me quitarán las penas. Sigamos con blues urbano, este es Bessie Smith, Young Woman Blues. Thank you. Estamos escuchando el blues de Bessie Smith's Young Woman Blues. Y ahora sí nos vamos con la otra parte, el cual es el blues rural, en el cual hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el blues que estamos escuchando anterior, usualmente se requería de una orquesta, había un contrato, eran muchas más formalidades. En cambio, en este no habían contratos firmados ni nada por el estilo. De hecho, usualmente en este blues rural solo había el bluesman, o sea, era una sola persona que iba con su guitarra, iba de pueblito en pueblito y se acercaba a la cantina, pactaba con el dueño de la cantina, a ver, yo canto, me pagas tanto, me pagas con esto, y listo, y se ponía a tocar, así de simple, sin formalidades. Era el bluesman. Usualmente la referencia era que era una persona que no tenía dónde caerse muerto. Iban de pueblo en pueblo con sus zapatos llenos de lodo, o incluso sin zapatos muchos de ellos, ya que venían de un ambiente bastante humilde. Usualmente incluso se les caracterizaba como el alcohólico, el mujeriego, y básicamente más se movían dentro de los pequeños pueblitos de Mississippi. Así que nos vamos con la riqueza de este jazz, todavía no llegamos al jazz, de este blues rural con uno de sus máximos exponentes. Él es Charlie Payton. Aquí se van a apreciar la diferencia con el blues rural, con su tema que se lo tocaba en las noches, en las cantinas, en un ambiente rodeado de mujeres, alcohol. Shake It and Break It. Fue el blues de Charlie Payton con el tema Shake It and Break It. Y como pueden notar, tanto en el blues urbano y ahorita en el blues rural más que nada, como esto sirvió de base. Aunque de hecho estos temas son de los 30 y 20, sin embargo quería un poco contextualizar cómo el blues sirvió de base y cómo tienen esa conexión con el jazz. Pues ahorita vamos a escuchar Raj. ¿Qué es el Raj? Pues dentro de la formación del jazz se empezó a hablar del término ragtime, o sea, el tiempo del rag. En sí, el rag, R-A-G. Bueno, era como se le conocía a la forma de tocar el piano, que es una forma un poco más acelerada, un poco más rápida que el usual, que la clásica. Entonces, esta forma rápida de tocar el piano dentro del jazz, con su conexión con el swing. Ahorita no estamos con el jazz así, que es un poco más lento, más pausado, sino vamos con el rag, o sea, con el jazz un poco más rápido. Y esto fue el rag, lo que fue la influencia y la base fundamental para el jazz. Ahorita vamos a escuchar un tema de Tom Turpin. Realmente el tema lo compuso Tom Turpin, esa es una adaptación de los años 60, porque es solo piano. Sin embargo, este tema, llamado Harlem Rag de Tom Turpin, es del 1899. Así que vamos con el Harlem Rag. Sí, y claro que sí, y ese era el tema Harlem Rag, en referencia al barrio Harlem, que acogió una gran comunidad de origen afro en Estados Unidos, y de donde se originó también este tipo de música. Estamos escuchando el tema que fue compuesto por Tom Turpin. En New Orleans se tocaba de una forma que se denominaba hot, o sea, caliente. Se le conocía también como estilo New Orleans, porque se originó un poco en ese lugar. Y es cuando empieza a intervenir más instrumentos al piano. O sea que ya empieza a intervenir lo que es el trombón, el clarinete, el contrabajo, piano y batería, que era la que le daba el ritmo y él daba el tono ya para la improvisación, que fue muy característico del jazz. Y posteriormente, comenzó como un género que era predominantemente, lo tocaba solo las comunidades afro de Estados Unidos. Sin embargo, según cuentan, los blancos que también vivían en los barrios marginales, o sea que muchos de ellos, de hecho, tenían una proveniencia étnica inglés, italiano, irlandés, etcétera, ellos también se interesan por el jazz y empiezan a tocar jazz. Entonces, como había un poco esta brecha racial entre blancos y negros, aunque ellos fueran de otro país provenientes, pues como había estas desigualdades tan fuertes, regidas incluso por la ley, que proponía, aunque ya no había la esclavitud, te proponía un manual de convivencia para separar étnicamente. Bueno, cuando los blancos empiezan a interesarse y a tocar jazz, las comunidades de afro les dicen Dixieland, como un apodo. Si era una banda de blancos tocando jazz, era una Dixieland. Y, de hecho, ellos le dieron otras variaciones al jazz. Vamos con una muy buena banda llamada The Buddy Bolden. Y de hecho ellos, haciendo honor a como les decían los demás, Dixieland, componen el tema de la banda Buddy Bolden, el tema Dixieland. Y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el CD

Estamos escuchando el tema Fight She Feet de Eddie Condon. Y ya mismo vamos a escuchar el tema Montmartre Raj de Mitchell Jazz Kings. Sí, es un tema que se llama Montmartre Raj. En todo caso, ¿por qué hoy hablo de este tema? Porque fue en la década de los años 20 cuando el jazz, debido a que, bueno, hubo muchas condiciones desfavorables, cierre de locales nocturnos, mucha represión policial al jazz, siempre existió. Cuando había jazz tocando en las noches, usualmente iba la policía y paraba la cosa, cerraba el club, etcétera. Entonces los clubes ya a veces ya no apostaban por el jazz. Entonces, debido a esos problemas, hubo muchos jazzistas que fueron a París. Emigraron a París, tocando principalmente a ragtime. O sea, ya ese jazz un poco más rápido, el bailable, el pegadito de ese tiempo, porque también se bailaba pegado, era un baile bastante sensual. Después de la Primera Guerra Mundial, varios músicos de jazz se establecen en París, especialmente en el barrio Montmartre. Yo no tengo idea de francés, por eso mi horrible pronunciación. Y por eso es que ahorita vamos a escuchar de Mitchell Jazz Kings. Esto es 1922, jazz desde Francia, Montmartre Raj. En este momento acabamos de escuchar el tema Montmartre Raj de Mitchell Jazz Kings cuando los jazzistas se fueron a Francia. Y obviamente, así como fue en Estados Unidos, pues también el jazz en París, en Francia, fue bastante marginado. Se tocaba en los barrios, usualmente los más pobres de París, pero sin embargo toda la gente asistía allá porque querían escuchar jazz. En este tema les voy a poner un extracto pequeño de un tema. Aquí ya me estoy saliendo un poco de contexto, porque les voy a poner un tema que fue compuesto en 1970. De hecho, es de una película de Disney. Lo que pasa es que Disney, de los años 40, 50, 60 hasta 70, el Disney de esa época utilizaba, creaciones jazz, utilizaba música jazz y sobre todo música swing para la animación de sus películas. Por eso es que en esta película, Los Aristogatos, film de animación, estrenada en 1970, bueno, usualmente mete mucho contexto jazz en la película, porque una gata de alta sociedad, junto con sus tres gatitos meninos, conoce un gato arrabalero, obviamente con la indiscutible voz de Tin Tan, uno de los mejores dobladores de todos los tiempos, ya que él le ponía una personificación especial a cada personaje. Es muy curioso escuchar que cuando tú escuchas el doblaje original, que es del estadounidense en inglés, y después escuchas el doblaje latino con la voz de Tintán le pone un recurso actoral mucho más grande, mucho más fuerte y una personificación mucho más completa. Entonces, un gato lo lleva a un barrio marginal en París, donde conoce a Gato Jazz y a sus amigos. Esta película ambienta el París de 1910, en los años 20, precisamente cuando llegó la influencia del jazz y los jazzistas. Y representaba por medio del Gato Jazz, que llegó al París, bueno, al principio música bastante marginada, pero era uno de los ritmos más fuertes, más bailables, más acelerados de la época. Y era asociado con la vida nocturna y la bohemia. De hecho, muchos que se dedican a analizar las películas dicen que Gato Jazz, el que estábamos escuchando en ese momento, de hecho, él era una personificación de Louis Armstrong. Así que vamos a escuchar este tema, un pedazo nada más, de 1970, llamado Todos Quieren Ser Gato Jazz, de los Aristogatos. Compuesto, el tema en inglés fue original por Richard M. Sherman y Robert Sherman, Everybody Wants to Be a Cat, pero la versión en español latino con la voz de Tintán. Y yo tomo. Todos quieren ser ya Gato Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. ¡Como el vals y el tango! Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. Ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz. Hay muchos que son solo burda imitación. Pues solo saben ruido hacer sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. Riqui, tiqui, tiqui, no hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Ah, riqui, tiqui, tiqui. Y todos quieren ser ya Gato Jazz. Y poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas un rey serás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya Gato Jazz. Vamos, dale, mucho caliente jazz. Ajá, bravo gato. Shanghai, Hong Kong y Fuyong. Con alos y camalón. Son platillos chinos. ¿Bailamos, duquesa? Ya vas, Tomás. ¡Es en onda, mamá, en onda! ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! ¡Mucho pulmón! ¡Bravo, bambino! Muy hermoso. Si me quieren escuchar, vamos el ritmo a cambiar en blues que salga desde el corazón. En otro tono hay que tocar para que yo logre cantar y que me ayuden la improvisación. Los otros gatos llegarán y un buen lugar escogerán, pues todos quieren escuchar de nuestra música gozar. Todos quieren Esta película, bueno, como les dije, la composición de Richard M. Sherman y Robert M. Sherman, dos hermanos que compusieron casi un gran número de películas de Disney de esa época, y realmente era un poco para ponernos en contexto la película. Bueno, obviamente son con gatos, pero intentaba contextualizarnos y ambientarnos del París de 1910-1920 con el movimiento del jazz de entonces. Y ahorita nos vamos ahora sí al jazz que estamos escuchando anteriormente. A través de los pianistas de Ragtime, el jazz también llega a New York. Duke Ellington, procedente de Washington D.C., alcanzó gran fama con sus sesiones en el Cotton Club de Harlem. El estilo de Nueva York se impuso bastante. Y después ya surgieron las big bands, que ya dañan las orquestas de jazz, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Este es Duke Ellington con el tema It Don't Mean a Thing. Don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Este fue el tema de Duke Ellington, una gran orquesta que donde él componía. El tema fue It Don't Mean a Thing. Y ahorita nos vamos con un grupo llamado Red Nichols and His Five Pennies. Ellos le pusieron mucha fuerza a esto del jazz y fue la corriente principal de desarrollo del jazz a finales de la década de 1920, desembocando en el swing. Esto es 1933. Y aquí es cuando también la comunidad afro empieza a destacar más allá de la música, también en el baile. Se hacían grandes círculos y pasaba uno y empezaba a darle los pasos y venía otro y a darle más pasos de baile. Eran pasos que para ese momento muchos ni siquiera eran pasos formales, simplemente iban y bailaban como lo sentían. Acercamiento bastante dentro del baile, de la improvisación, y esto es Red Nichols and His Five Pennies con el tema Troublesome Trumpet. Thank you. some trumpet, tell me why you ruin beautiful music. What you think you're doing? Troublesome trumpet, take the wicked thing away. Troublesome trumpet, gets me feeling nervy. Playing those sweet tunes always stops derby. Troublesome trumpet, how I wish you wouldn't play. Troublesome trumpet, murder on the blue notes, searing my soul with red and burning through notes. Troublesome trumpet, driving me crazy now. All playing, boy. Oh, don't be coy. All playing, boy. All playing high. All playing low. All swinging soft. Ese era el tema, llamado Troublesome Trumpet de Red Nichols and His Five Pennies. Yo les recomiendo que incluso se vean el video en YouTube. Es un gran despliegue de música, es un gran despliegue escénico y también con baile. Ya nos despedimos, pero mañana seguimos avanzando dentro del jazz, ya que vamos siguiendo avanzar de cómo el jazz se sigue fusionando incluso con otras variantes y ya se le da más variaciones, otros tipos de estilos. Yo les dejo con uno de los mejores pianistas dentro del jazz y dentro del swing, ya que estamos ya abordando ya el swing, Thomas Wright Waller, llamado Fats Waller, uno de los grandes pianistas de la historia del swing y del estilo stride piano, nacido en el barrio de Harlem, Nueva York. Vamos a escuchar el tema, un tema que es de la película Stormy Water, una película musical americana de 1943, publicado y producido por 20th Century Fox, considerada una de las mejores películas de Hollywood musicales, con un elenco afroamericano que no era muy común debido a las restricciones raciales. Así que vamos a escuchar el tema de Fats Waller, Ain't Me Sunshine. Hasta mañana. No one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Hey, misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Hey, misbehaving, saving my love for you. Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Leave me, I don't stay out. Well, thank you. No place to go, I'm home about it, just me and my radio. Thank you.